No Gravity, patrocinador oficial de Radio Behind. Estamos aquí un día más después de la sexta jornada de liga que tuvo este fin de semana. Y como ya sabéis, como ya se anunció en el respectivo Tread, hoy el invitado de esta noche va a ser Jimmy y el segundo invitado de esta noche va a ser Mapasi. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Y bueno, y como siempre también vamos a tener a Haden, a Comprador y a G. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, vamos a ir por temas. Empezamos, primero vamos a empezar hablando por el Barcelona, que siempre empezamos hablando por el Madrid, hoy vamos a cambiar. Vamos a hablar del partido de Barcelona, que jugó en el campo de Levante, que ganó 1-4, con hat-trick de Henry, como todos sabéis ya. Parece que Henry empieza a subir el nivel que se esperaba de él. Vamos a hablar con Haden, el primero, que es nuestro responsable culé aquí. ¿Y qué te pareció, Haden, a ti el partido del sábado? Hombre, me pareció que el Barça jugó al límite de lo que el campo permitía, ¿no? Que estaba hecho polvo, pero bueno, creo que jugó bien 45 minutos, o sea, suficiente para meter una goleada y luego relajarse ya de cara a la Champions. ¿Te pareció un partido bueno, igual de bueno que el que se jugó contra Zaragoza, o fue algo más? Fue un partido, hombre, no diría que fue un partido espectacular, pero fue un partido con oficio, fue un partido que se apretó cuando se tenía que apretar, fue un partido que, bueno, se sentenció rápido y nos permitió descansar en la segunda parte. Fue un partido aceptable, sin más. ¿Y cómo viste a Henry? ¿Cómo viste ese hat-trick? Hombre, creo que el hat-trick le va a dar mucha confianza, desde luego. No fueron goles espectaculares, se lo pusieron bastante en bandeja, pero bueno, lo que importa es que son tres golitos ya, que lleva más goles que Saviola, por lo tanto vamos a dejar de leer las estupideces que se suelen leer por el foro, y bueno, a ver si a partir de aquí se destapa y empieza a marcar goles, que es lo que sabe hacer. ¿Querías decir algo tú, Yibi? No, yo que también Saviola contra el equipo parapléjicos, también veremos lo que hace. Bueno, veremos. Hombre, creo recordar que ayer, bueno, Saviola ya ha tenido varias oportunidades, porque Madrid ha jugado contra bastantes equipos parapléjicos últimamente y no, parece que no ha tenido oportunidad de destacar mucho. Bueno, también sabemos que Tubrella ya se ha lesionado, tiene para estar un mes de baja, se ha roto músculo de no sé dónde y estará un mes de baja. Bíceps femoral, exacto, aquí el doctor Haden nos lo aclara. También está de baja, como ya sabéis, Zambrota. Ya tiene dos bajas importantes, entre comillas, el Barcelona. ¿Crees que, por ejemplo, Comprador, cómo ves las lesiones? ¿Crees que le va a afectar al juego del Barcelona? ¿Crees que se van a resentir, que va a cambiar el juego o los resultados? Yo veo que, la verdad, que no creo que cambie mucho, la verdad, porque Rijkaard tiene jugadores competentes que pueden hacer un trabajo similar y no creo que tenga problemas en los cambios, la verdad. Bueno, después de, como ya sabéis, vamos a pasar a un resumen de todos los resultados de esta jornada y vamos a empezar con el Zaragoza-Sevilla, que luego hablaremos también del Sevilla, Comprador, porque no levantáis cabeza. El Sevilla cayó 2-0 contra Zaragoza, Levante-Barcelona 1-4, Atlético Osasuna 2-0, Villarreal 1, Athletic 0, Almería 0, Racing 1, Valladolid 1, Murcia 4, Betis 3, Mallorca 0, Getafe 0, Real Madrid 1, luego también hablaremos mucho del Madrid, de ese partido. Recreativo 0, Valencia 1, el Valencia sigue sumando puntos a pesar de no jugar muy bien. Y el Español, que también ganó por la mínima, el Deportivo, aún sin merecerlo también, pero con ese gol de Camudo de cabeza que dio la victoria a los pericos. Vamos a seguir, a continuar con el Barcelona, que me parece que tiene mucho tema para hablar hoy el Barça, y el estado de forma de Henry, de las lesiones que han habido, de cómo vamos a cambiar, cómo vamos a recambiar ahí a Touré en el eje del centro del campo, en el medio centro. Vamos a ver si Márquez asume esa tarea bien, si juega al mismo nivel que lo ha podido hacer hasta ahora en el centro de la defensa. Y bueno, y vamos a ver. Yo creo que Márquez, poniéndolo de medio centro, si se lo propone, yo creo que puede llegar a jugar muy bien. Yo creo que no tenemos por qué preocuparnos de momento, porque yo creo que teniendo a Márquez podemos, entre comillas, estar contentos y esperar un buen nivel, y vamos a ver qué pasa en los próximos partidos. ¿Tú cómo ves, Mapache, al Barcelona, y cómo ves la lesión que está teniendo de estos dos jugadores, y crees que Márquez va a hacer ahí un buen papel? Hombre, pendiente de que el Barça es uno de los grandes, siempre lo va a ser. Yo pienso que un equipo grande, tanto Madrid, Barcelona y todo equipo de esta calaña, no van a tener problemas si lesiona un jugador de la posición que sea. Siempre va a tener un recambio fiable. En este caso, en Márquez, como bien ha dicho, yo creo que Barcelona sea... Hoy es ya, pues otro día puede ser otro. Yo creo que no habrá problema en el recambio. Jimmy, ¿tú cómo viste el partido de Barcelona? A ver, sorpréndenos un poquito. ¿Qué te pareció el juego, los goles, Henry, en general? Pues ya lo que te he dicho, tío. Con un equipo parapléjicos, veremos a Sabiola a ver cómo hace. Porque el Levante es que es el peor equipo que ha pasado por primera hace muchos años. ¿Pero has visto mejoría en el Barcelona? ¿Han visto mejoría desde la primera jornada hasta ahora? ¿Hay alguna mejoría en el juego o no? Sí, hombre, sí, juegan mejor, ¿no? Vamos, sobre todo Messi, ¿no? Pero veremos contra el Levante. Tengo una pregunta para ti, Jimmy. ¿Tú qué crees que es peor? ¿Que pegarle un baño al Levante o que te lo pegue el Getafe? Pregunto. Hombre, prefiero que me lo pegue el Getafe y ganar 1-0, no que te lo pegue el Getafe y ganarte 4-0 en la Copa y lo tomas por culo. Pero, escucha, que te hablo de esta temporada, no de 1955, de las Copas de Europa, todo eso. No, perdona, fue hace 3 meses, ¿eh? Bueno, es igual, estamos hablando de esta temporada. ¿Tú qué equipo crees que está en mejor momento, el Barcelona o el Real Madrid, sinceramente? El Barça. Bueno, también sabéis que Ronaldinho ha vuelto, ha superado sus presuntas molestias y este martes, si no me equivoco, martes o miércoles, no estoy seguro, está convocado contra el Stuttgart. Vamos a ver si finalmente juega o se queda en el banquillo, y veremos a ver si sale y si juega, qué tal lo hace. Yo creo que... Yo todavía mantengo las esperanzas en Ronaldinho y pienso que en cuanto se le dé un poco de continuidad, yo creo que en el próximo partido, si llega a jugar esta semana contra el Stuttgart en Champions, si finalmente Rijkaard lo pone, yo creo que si no es esta semana va a ser de lo siguiente, y si no, en unos partidos va a volverse a salir, va a pegar 4 pases de lo suyo, va a meter 2 goles y va a volver a ser el Ronaldinho que ha sido siempre. Aunque no creo que llegue al mismo nivel que rozó cuando fue, por ejemplo, el Barcelona campeón de Champions, pero yo creo que es un jugador que debería estar jugando y que puede dar muchas cosas de las que ahora no tenemos. ¿Tú cómo ves a Ronaldinho, Javi? Yo te lo dije la semana pasada, yo a Ronaldinho, si sigue el nivel que está ahora, realmente no lo quiero para mi equipo. Prefiero mil veces a Iniesta, pero mil veces. Y Ronaldinho no está para jugar en el Barça. Si Ronaldinho decide moverse, decide entrenarse, decide realmente ganarse los millones que cobra, ¿vale? Pues entonces sí que lo quiero en el equipo. Pero si juega como hasta ahora, no sirve para nada. Para lanzar faltas, si me apuras. Y en el caso de que Rijkaard decida meter a Ronaldinho esta semana contra el Stuttgart, ¿tú a quién crees que debería quitar o a quién va a quitar? Mira, yo te digo que no debería quitar a nadie. Pero te digo que sé a quién va a quitar a Iniesta. Va a poner a Ronaldinho y va a jugar con el mismo centro del campo, poniendo a Márquez en el pivote en lugar de Touré. O sea, lo que me parece una cagada. Yo creo que Ronaldinho tendría que ser suplente ahora mismo. Y para ti el jugador más en forma del Barcelona es Iniesta, ¿no? Me han dicho. No. Para mí, mejor jugador del Barça ahora mismo es Messi. Bueno, el mejor jugador del Barça y el mejor jugador del mundo. Pero Iniesta me parece también de los mejores del mundo y, desde luego, el que está después de Messi, el que está mejor en forma del Barça. Bueno, vamos a comentar también el gran partido que, bueno, Messi, ya nos tiene acostumbrados también. También vamos a hablar luego más tarde de Bojan y de Dos Santos, que también dispusieron de sus minutos y estuvo a punto de meter un gol Dos Santos, que no llegó a entrar por muy poco. Y hablaremos también del Valencia, que ganó. Aje quería comentar algo antes del Valencia, ¿no? De que no fue muy justa esa victoria, Aje. Fue un robo armado a nada. El otro día, bueno, o sea, ayer, el Recreativo de Huelva sufrió un robo en su campo, pero tremendo. Marchena dando codazos dentro del área, luego manos no pitadas dentro del área también del Valencia, vamos, Recreativo, entre la falta de gol y el árbitro, dejó regalar el partido completamente al Valencia. ¿Qué te parece a ti el juego que está desplegando el Valencia últimamente? Vi el partido ayer completamente y fue horrible. El juego del Valencia ayer fue horrible. Excepto el gol y un par de jugadas aisladas, fue completamente horrible. El Recre le dio un baño tremendo y el Valencia no representa que vaya al tercero, o sea, la clasificación ahora mismo. Como que eso no es nuevo, que el Valencia juega mal, ¿eh? El Valencia lleva jugando mal desde que está Quique, e incluso antes, si me lo permite, vamos. Yo, como nos comentaba Marta también este viernes, que estuvo aquí, estuvimos hablando del Valencia también, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que ella comentó, que lo que le falla al Valencia, creo, es el mediocentro defensivo, que con Baraja y Albelda no funciona para nada. Yo creo que esos dos jugadores están ya un poco pasados de rosca y creo que hay que renovar esa posición y buscar algún revulsivo que haga bien el trabajo y que sea joven, ágil, rápido. Y que en definitiva juegue en su tono. Porque estos dos jugadores están ya un poco acabaídos ya, para que no vamos a engañar. Bueno, vamos a pasar a hablar también. Luego seguiremos hablando también del Barça y del Valencia. Vamos a hacer un pequeño resumen un poco de todos antes de profundizar en cada uno. Vamos a hablar también del Madrid. Jimmy, que a mí me gustaría tú que nos comentaras cómo viste tú el partido del Madrid. Ganó al Getafe 0-1 con un gol ahí un poco dudoso, de fuera de juego, pero al final ganó, se llevó los 3 puntos, que es lo que importa, y después de haber replegado y haber hecho un juego bastante pobre, aunque los merengues no querráis reconocerlo, el Madrid no está jugando nada bien, está ganando, porque está ganando, pero no está jugando nada bien. ¿Tú cómo ves al Madrid? ¿Cómo viste el partido y cómo lo ves en próximos encuentros? Nada, el Madrid está jugando mal, pero contra los equipos pequeños. Porque contra los pequeños hace lo que hace falta, o sea, llegar 2 veces, gol. A tomar por culo. Contra los grandes Sí, como bueno. Villarreal o Atlético de Madrid, a Villarreal le damos un baño que nos queda, vamos, y al Atlético igual. Y contra los pequeños, pues lo que hace falta, tío, llegar, meter un gol y ya está. ¿Tú crees que es una táctica de Schuster, Jimmy, jugar mal expresamente para reservarse para los Sí, equipos grandes? sí. Hombre, yo no No se creo que puede se ser, pueda ¿eh? confiar. Yo no creo que se pueda confiar mucho en esperar que un equipo tenga 20 ocasiones de gol, confiar en que no va a meter ninguna y que tú vas a llegar en una y la vas a meter, porque eso no tiene ni pie ni cabeza, la verdad. Pero bueno, respetamos ante todo la decisión de Jimmy. Comprador, ¿tú cómo viste el partido del Madrid? ¿Cómo viste el juego? ¿Cómo viste todo? Yo la verdad que estaba viendo un partido de Capello, la verdad. Estaba viendo a Capello con... Estaban atrás, no tenía juego en el centro del campo. Y la verdad que el Madrid quería un cambio de juego para ver un equipo. Pero la verdad yo he visto el peor partido que recuerdo del Madrid. Y sobre el fuera de juego también, que ahora que me he dado cuenta, lo están comentando en media vía rondo, a mí me gustaría también hablar de esa jugada polémica que fue el gol de Sergio Ramos, si no me equivoco, que parece que es en fuera de juego. Jimmy, ¿ese gol es en fuera de juego o no? Sí, un poco, pero sí es. Es fuera de juego, o sea que no tendría que haber, no tendría que haber ganado el Madrid, ¿no? Entonces, lo está reconociendo. Bueno, pero no tenía que haber ganado, pero bueno, quién sabe, a lo mejor hubiera metido otro luego. Claro, claro. Un par también. El gol sí fue fuera de juego, hay que reconocerlo y punto. Solo que el Madrid, yo lo que quería decir antes, que el Madrid jugó mal, eso lo sabemos todos, que el gol fue fuera de juego, pues también, que se podía haber sacado un punto, pero a la gente, le sinceramente, a la gente le importa el juego ahora, porque luego al final de la temporada pasada se ganó la Liga y la gente pedía que Capello se quedara, entonces a la gente le da igual el juego, le importa ahora, pero bueno, lo importante en verdad son los títulos. Al final de la Liga se vuelve a ganar la Liga, un ejemplo, y la gente no se acuerda de ni del fuera de juego ni de lo mal que ha jugado el Madrid. Simplemente son felices por el trofeo. Pero, ¿tú crees realmente que el juego de Madrid da garantías como para poder pensar en un título? ¿Tú crees realmente que todos los equipos van a fallar 26 veces seguidas o no, crees que es una táctica que está no, siguiendo no, el Madrid para que se confíen los rivales? Que puede ser que sus tres es un coco, ojo. No. Ni táctica ni nada. Ni táctica ni nada. Yo no digo, yo no pienso que sea una táctica. Yo pienso que el Madrid está jugando de pena. Y te lo dice un madridista, ¿vale? Solo he dicho que el año pasado se jugó muy mal. No voy a comparar si se jugó mejor o peor que este año. Simplemente se jugó fatal y se ganó la Liga. Lo que he dicho, que a la gente le importa el juego ahora, pero que al final nadie se acuerda de estos partidos ni de que se jugó mal ni nada. Lo importante son los títulos. Jaden, tenemos una pregunta de los oyentes. Te están diciendo si fumas Ducados. No, fumo Marlboro Light. Convenio. Pero vaya, que si eso de los Ducados es una proposición indecente, sí, las acepto. Si es por dinero. Ah, no lo sé, eso habría que preguntárselo a quien ha hecho la pregunta. Sí, sé que es de mi amigo Grimm. Cuando quieras, amigo. Bueno, no sé si me parece que tú no has dicho qué te pareció el gol. ¿Fue fuera de juego? Hombre, yo he de decir una cosa. Lo que está claro es que fue gol ilegal, pero bueno, que se equivocó el árbitro porque son humanos desde luego, y no hay conspiración porque Villar es del Barcelona. Ángel sigue pensando que no fuera de juego. Eso está claro. Es que no fue fuera de juego, He visto la jugada desde miles de puntos de vista y no fue fuera de juego, vaya, es un fallo óptico. Bueno, vamos a escuchar las palabras de Schuster después de finalizar el encuentro contra el Getafe, y vamos a escuchar lo que él opinó de ese partido, de su equipo, de la defensa y de la delantera. Dale, 13. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? No lo tenemos, vale. Vas a salir en el zapping tab. Va a ser que no. Nos esperamos a que lo preparen. Nada, pues no pasa nada. Vamos a seguir comentando del Madrid y bueno, vamos a ir a escuchar el de Chiqui primero, las palabras de Chiqui, y después escuchamos de usted. Viene Ronaldinho, se queda Touré, son problemas, cosas positivas, cosas negativas, ¿no? Pero cuanto lo más rápido que estemos toda la plantilla a disposición del entrenador, como bien sabéis, es mucho mejor, ¿no? Que lo que importa es, repito, no quién se queda fuera, sino que los que estén dentro pues obtengan un buen resultado y un buen fútbol, ¿no? Que es lo que estamos haciendo últimamente, sea con quien sea, sea con Ronnie. Bueno, esto es lo que estábamos comentando ahora, Jaden, de que no hay que mirar a quién se deja fuera, ¿no? Que los que tienen que estar jugando son los que tienen que estar, los que están más en forma son los que tienen que estar dentro del campo, y que no hay que mirar el nombre de quién se queda fuera. Yo estoy de acuerdo también con estas palabras porque en realidad el Barça últimamente ha estado jugando muy bien. En el partido del sábado, en el partido del miércoles, estuvo jugando muy bien, y yo creo que están rayando todos un nivel excepcional, pero ahora ha creado una pequeña duda con la lesión de Touré, que ese recambio de Márquez, vamos a ver qué tal sale, y ya no las veo todas conmigo, Jade, de que el Barça siga el mismo juego que ha tenido hasta ahora. Hombre, eso te lo puedes plantear si realmente los partidos crees que los ha ganado el Barça gracias a Touré. Y creo que no es el caso. Por lo tanto, no creo que sea una pieza fundamental como para que el Barça siga jugando igual. Si me hablas de Messi o de Iniesta, a lo mejor sí que tendría dudas. Diría, ojo, que son piezas fundamentales. Que Touré es un jugador que ayuda, por supuesto, al buen juego del Barça, pero no es una pieza fundamental. Que es importante, pero creo que tiene recambio. Hombre, tanto como una pieza fundamental, a ver, yo no creo, está claro que Touré no mete los goles en el Barcelona y que no es el que da la victoria, Hombre, exactamente, esto mete es. goles ilegales también. Bueno, en O Madrid lesiona también lo como puede Sergio pedir. Ramos. O lesiona Sergio jugadores, Ramos lesiona también lo hace. jugadores. Bueno, lo he dicho, que no creo que sea un jugador determinante ni que meta goles, pero lo que sí está claro es que yo por lo menos me ha sorprendido muchísimo después de su fichaje. Yo me esperaba un buen jugador después de lo que había visto, de lo que había leído, de tipo de jugador que era, etcétera. Yo me esperaba un buen jugador, pero desde luego a mí personalmente me ha sorprendido el nivel que está jugando, porque yo no me lo imaginaba que fuera tan bueno. Yo creo que es han sido una clavada el fichaje que han hecho con este jugador, porque hace mucho tiempo que no se veía un mediocentro de este tipo aquí en el Camp Nou, ¿eh? Y bueno, y lo mismo con Vidal. Son dos de los fichajes que me parecen más acertados. En realidad, yo creo que el Barça este año ha fichado muy bien. Y si me lo permitís, yo creo que el peor fichaje que ha hecho el Barcelona ha sido el de Henry. No porque esté jugando mal, etcétera, sino porque ha fichado, en el caso de Henry, ha fichado nombre y a golpe de talonario. Con Vidal un Está poco, siendo quizá un un poquito pufo. también, pero con Touré no tanto, porque Touré Yo porque no tuve estaba, no era muy no, no era conocido, muy pero conocido. bueno. Bueno, no tanto nombre, ¿eh? Realmente estás pagando 24 millones por un jugador que es dos veces Bota de Oro, un jugador consagrado, y en otros lugares pagan 30 millones por un tal Pepe, que parece que es Tal el hijo Pepe, del eso es. pescadero. Me pasa, quería hacerte una pregunta, Javi. Vale, Era a ver, que tú Marlboro Light. crees que no, no, que tú crees que el Barcelona ha hecho bien en no vender a Ronaldinho el año pasado, creo que era el Milan. No, ha hecho mal, pero claro, ¿quién puede pensar que este año va a seguir con el mismo rendimiento? Es decir, aquí lo que te tienes que plantear es, ¿nos arriesgamos, no nos sacamos tajada y puede ser que vuelva a ser el Ronaldinho de antes pero en otro equipo? ¿O qué haces? Porque claro, todos sabemos que Ronaldinho, si se lo plantea o si entrena como tiene que entrenar, puede jugar a un nivel que puede ser el número uno del mundo. Pero claro, es una apuesta arriesgada, es decir, lo vendo ¿Y qué? ¿Y que juegue bien en otro equipo o qué hago? Es una cuestión complicada, eso depende de Ronaldinho. Hombre, ya, pero lo vendes y te quedas con, creo que eran 80 o 100 millones, creo que era, corrígeme si me equivoco, pero Pero ¿y a quién fichas? ¿A vale, quién fichas más o menos? no a quien fiche, sino que juegue bien donde él quiera, pero con 80 o 100 millones, pues te puedes traer uno, dos o tres jugadores que rindan mejor, que tengan más ganas y no sé, mejorar un poco la plantilla. No digo que sea mala la plantilla, simplemente que con 80 o 100 millones sí te puedes montar tú un equipo, digamos, para un proyecto nuevo. Pero tú ahora mismo en el Barça crees realmente que necesitas hacer una inversión fuerte, porque yo, sinceramente, no es por ser de Barcelona, pero ahora mismo creo que en el Barcelona a ver, no tengo un fichaje que diga, joder, este tío sería titular en el Barça, ¿vale? Que a lo mejor, a lo sumo, me traería a Essien. A Essien sí que lo ficharía, ¿vale? Porque es un jugador que sí, que mejora a Touré. Bueno, eso está por ver, pero sobre el papel Essien es mejor que Touré. Pero aparte de eso, creo que no hay ningún delantero que pueda encajar en el Barcelona mejor que lo hacen un Iniesta, un Messi, Eto'o, Henry, ninguno de estos. Por lo tanto, creo que el Barcelona no No. necesita dinero. Creo que compensa más tener un tío que sabes que si vuelve a jugar al nivel que tenía, es el número uno del mundo, que no arriesgarte a venderlo y hacer 80 millones cualquier chorrada. Hombre, yo te digo que no es en plan de hacer una inversión a corto plazo, ¿sabes? 80 o 100 millones no te queman en el bolsillo. Pero, por ejemplo, como dicen ahora mismo en medio de Vida Rondo, dice Greenclen, que Cristiano Ronaldo, Pirlo, esos jugadores nunca molestan en una plantilla. Y con 80 o 100 millones te puedes traer a quien quieras. Con 80 o 100 millones no hay jugador Si que es sienta que los ahora colores, te mismo lo nadie aseguro. ha pagado 80 millones por Ronaldinho, está muy claro. Pero el año pasado sí. El año pasado. No, yo creo que sí que los pagarían todavía, ¿eh? Todavía, ¿eh? Que Pero Ronaldinho tiene mucho nombre. algún subnormal. Jimmy, ¿tú realmente no pagarías 80 millones por el Ronaldinho de hace 2 años? Pues hace 2 años sí, yo digo ahora. Yo digo ahora. Bueno, ¿y tú cómo puedes saber que Ronaldinho no va a volver a ser el de antes, que tiene 27 años, no tiene 32, ¿eh? ¿Cómo lo sabes tú eso? Bueno, Raúl empieza igual, cuidado. Bueno, Raúl creo que nunca ha llegado al nivel de juego que ha estado Ronaldinho. Que haya significado más en el mundo del fútbol es otra cosa, porque ha estado en un equipo ganador como el Madrid de la octava, de la novena y tal, pero creo que nunca ha llegado al nivel de Ronaldinho, individualmente. Javin se refiere a ni, no es comparar jugadores, sino compararlo en plan de ir de menos a más en lo que viene siendo un año o dos, no que comparar el nivel. Creo que Ronaldinho tiene mucho que dar todavía. Más que de lo que tiene que dar Raúl, eso por supuesto. Yo si fuese del Barcelona, yo hubiera preferido que lo hubiera dado en el Milan, o que no lo hubiera dado. Pero son dinero en el bolsillo para un año o dos o tres, quién sabe, poder fichar más. Y Mapache, ¿tú de verdad crees que si por ejemplo el Barcelona hiciese una oferta a Cristiano Ronaldo teniendo todo el dinero del mundo y sin que fuera una inconveniente la cifra millonaria, ¿tú crees que Cristiano Ronaldo estaría dispuesto a venir al Barcelona actualmente con las posibilidades que tendría de jugar? Piensa Taz que ahora la posibilidad que tenga de jugar, yo creo Cristiano Ronaldo, no sé, se puede hacer un hueco en cualquier equipo, y piensa que tú le ofreces a un jugador la opción de jugar en uno de los mejores de Europa, mejor que su equipo actual claramente, y él te dice que sí, que eso le va a dar más confianza y más, no sé, la da más fuerza para hacerse un hueco en el equipo titular, y así va a demostrar lo mejor. Yo creo que Cristiano Ronaldo sí se vendría al Barça, solo aunque sí, fuera como una meta. Estamos en lo de siempre. Si metes a Cristiano Ronaldo, ¿a quién quitas? Joder, a Henry. A Henry, ¿a quién quitas? Yo creo sinceramente que Cristiano Ronaldo necesita más el Barça que no el Barça que Cristiano Ronaldo, ¿eh? El Barcelona ahora mismo no le necesita absolutamente para nada. ¿Tú lo ficharías para el Madrid? ¿Cómo? ¿Ficharías a Cristiano Ronaldo para el Madrid? Hombre, por supuesto. Tendríamos la mejor onda que firmar del mundo. Robben van Cristiano Ronaldo. Bueno, y pasando también al tema de el nuevo estadio, que no lo hemos comentado todavía, por cierto. ¿Qué os parece el nuevo estadio del Barcelona? La maqueta que ha presentado. Dime. Portera. Un circo. ¿Tú me pases? ¿Qué te parece? Yo no sé, yo prefiero guardarme mi opinión. Puedo ofenderle a alguien. Vamos, que no me gusta ninguno. ¿Y a ti, Jaden, qué te parece? A mí me parece. Me parece que estéticamente encaja con el entorno de la ciudad, que seguramente ni Jimmy ni Mapache han estado en Barcelona, pero yo te digo que por el estilo de ciudad de Barcelona es un estadio que encaja con la historia del club, que mantiene el legado, es decir, se parece mucho a Camp Nou, que es un símbolo del barcelonismo, y me parece que moderniza el estadio, que también le hacía falta a Barcelona. A mí me parece bien, me parece correcto. A mí me gustaría comentar que han salido unas fotos, salieron unas fotos de la maqueta que presentó Norman Foster, salieron unas fotos de cómo quedaría presuntamente el estadio ya una vez construido, y han salido con unos colores, y la gente se está equivocando mucho, porque que salgan esas fotos con esos colores no quiere decir que esos colores vayan a ser fijos en el estadio, porque según explicó el arquitecto Norman Foster, el que lo ha diseñado, los paneles exteriores del campo pueden cambiar de color. Quiere decir que no siempre se van a ver en los mismos colores. Se podrán proyectar colores blaugrana, se podrán proyectar colores de Cataluña, se podrán proyectar cualquier tipo de color. Y no siempre va a quedar tan luminoso como dicen algunos que va a parecer un puticlub. Porque he oído por ahí que con este estadio el Barcelona va a ser más que un club, va a ser un puticlub. Pero no, como digo, un puticlub con putas de lujo. Los paneles exteriores pueden cambiar de color y se puede variar mucho el colorido exterior del campo, y según qué paneles y qué colores se pongan, yo creo que, aunque los que han salido a mí me gustan, aunque sean coloridos, hace un juego con la Torre Agbar de Barcelona y le va a dar a la ciudad un toque así muy... A mí me gusta bastante. A mí me ha recordado a la bandera gay. Pero ponte bueno. Gafas, tío, ponte gafas, tal. Si los colores son personalizables... La bandera gay, mejor que tú, no tendría que saber nadie, tiene 5 colores, no te confundas, y el estadio tiene 3. Bueno, pero joder, no he contado los colores, se le pinta lo llamativo. Bueno, Como vemos que se nos va el tiempo volando, vamos a ir a pasar al fracasado vídeo de Schuster, que antes no hemos podido, ahora sí que lo tenemos. Vamos. Pues va a ser que no, Nada, no lo tenemos. Parece que Schuster se resiste a hablar, pero bueno. Pues nada, pues vamos a pasar de nuevo al tema de los resultados de esta jornada. Y vamos a pasar al partido del Valencia. El Valencia, como ha comentado antes Aje, ganó. Yo no lo vi el partido, pero bueno, por lo que he podido leer, fue un resultado bastante rácano. Ganó por la mínima al Recreativo en Huelva. Marcó Villa en el minuto 5, fue un gol tempranero y al final no hubieron más goles y acabó ganando el Valencia. Tú me has comentado que lo viste, ¿no, Aje, el partido? Sí, enterito y pleno. ¿Y tú cómo ves al Valencia para aspirar a la Liga? ¿Cómo crees que podría llegar a Champions, que no se va a clasificar ni la UEFA? ¿Cómo lo ves a Valencia en un futuro? Yo veo un Valencia que, aunque juega mal, tiene mucha suerte, le pasa como al Madrid. Yo creo que en Champions no va a llegar muy lejos como siga con esta dinámica, porque el Chelsea, por ejemplo, con que tenga un día bueno, le va a meter una paliza. Ayer el Recreativo de Huelva me parece que hizo 30 llegadas al área. Aunque solo tirase dos veces entre los palos, 30 llegadas al área de un equipo como Recreativo que iba mermado de bajas, que no tenía ni a Sinama Pongol ni nadie, me parece excesivo. Y más con un gol rácano en la primera jugada, yo qué sé, y encima el árbitro que hizo de la suya, el Recreativo le podía haber metido una paliza. Pero, ¿cómo que un gol rácano? Es un golazo, tío. Un gol rácano porque solo llegó una vez en la primera parte y dos veces aisladas en la segunda parte, y ya está, no hizo nada más. Y el Recreativo le podía haber metido una paliza si hubiera tenido efectividad y el árbitro hubiera estado de cara. ¿Tú lo viste, Bachel, Valencia? No, ¿verdad? No, la verdad es que no. El Valencia no es mi fuerte. ¿Y tú, Jaden? ¿O comprado? No, la verdad es que el Valencia no es mi fuerte. Yo la verdad que el Valencia debió de perder y más de uno tenía que haber sido expulsado, como es Marchena, como siempre. Pero vamos, que es eso, está como el Madrid con suerte y ganando y cogiendo puntitos donde no se lo merece. ¿Y tú crees que el Recre dio la impresión de poder llegar a empatar en algún momento? Yo creo que sí, no solamente empatar, sino ganar. Bueno, vamos a comentar también, vamos a ver, porque ya vemos que el vídeo de Schuster no lo vamos a poner, el Español Deportivo. El Español ganó también por la mínima al Deportivo con ese gol de Tamudo, que me han dicho que lo nombre mucho a Tamudo, vamos a nombrarlo. Tamudo marcó de cabeza un golazo impresionante y dio la victoria al Español, que ganó por 1-0 al Deportivo. El Español parece que va cogiendo fuerza, al igual que el Atlético, que también ganó una vez más al Osasuna 2-0, volvió a marcar Agüero y volvió a jugar relativamente bien, marcó también Raúl García un golazo. Y bueno, yo creo que el Atlético empieza a mejorar, empieza a coger ritmo y empieza a hacer lo que vienen intentando durante estas dos últimas temporadas, este principio de temporada, que tampoco empezaron muy bien y al final ganó 2-0. ¿Qué os pareció el partido del Atlético? ¿Qué os pareció Forlán, Agüero, la pareja de delanteros y Simao y Reyes, etcétera? Yo creo que el Atlético está jugando bastante bien, ¿no? El Atlético hizo un partido ayer espectacular. Yo creo que Raúl García tiene muchos galones para dirigir este equipo y además es muy joven. Y que mientras Forlán y Agüero estén finos, yo creo que va a ser muy difícil para el Atlético. Lo único que falla un poquito es la defensa, pero ayer, por ejemplo, los Osasuna le llegó tres o cuatro veces y no creo bastante peligro, así que el Atlético puede encarrilar una buena temporada. ¿Tú crees que finalmente se acabará metiendo en Champions o en UEFA o en ninguna de las dos? Hombre, tú sabes que el Atlético se mueve más por rachas que otra cosa, que a lo mejor juega bien cinco partidos y luego juega mal otros cinco. Yo creo que si encarrila una buena y los resultados la acompañan y sobre todo en casa gana, porque al Atlético de Madrid el año pasado, por ejemplo, le falló los partidos de casa, pues yo creo que sí puede entrar en Champions, y más viendo que este año no hay equipos fuertes, porque Sevilla está también muy débil y no sé, yo creo que sí puede entrar. ¿Y tú, Jaden, cómo ves al Atlético? Yo ya no me canso de decirlo, cuando el Atlético es posible que llegue a Champions, es posible que entre. Vale, mientras el Sevilla esté tan mal como hasta ahora, desde luego podrá entrar en Champions, pero cuando queden pocas jornadas empezará a perder partidos y partidos hasta que llegue a la Intertoto. Creo que es su destino. Hombre, hay que tener en cuenta que la racha que lleva el Atlético es la mejor racha desde que está Javier Aguirre en el banquillo. O sea, que estas victorias consecutivas que ha conseguido no las había conseguido hasta ahora Javier Aguirre dirigiendo al Atlético de Madrid. Esto también es un buen dato a tener en cuenta. Y hemos visto cómo en 3 jornadas ha pasado el Atlético de ser criticado por todos y de nuevo que es un equipo que le falta ambición, que le faltan ganas, que era un tema de actitud, porque jugadores no le faltan, tiene muy buenos jugadores, o tenía cuando se decía esto, porque las declaraciones de todo el mundo han cambiado mucho. Y ahora el Atlético, lo que estamos diciendo, ha pasado de generar muchísimas dudas y de que no tenía banquillo, etcétera, a ganar varios partidos consecutivos y jugando bastante bien, sobre todo con la estrella, como estrella con a Kun Agüero. Yo creo que, como dije la semana pasada, este jugador tiene muchísimo futuro por delante, que puede hacer grandes cosas. Quizá no tanto como Messi, porque está claro que Messi está en un nivel excepcional que pocas veces se ha visto, pero yo creo que Agüero también puede conseguir muchas cosas. Ángel, ¿qué quieres comentar? Yo creo que el punto de inflexión de la mejoría del Atlético es la salida de Torres. Yo creo que el Atlético se ha liberado de una carga enorme. Ahora el equipo juega como más acelerado, como más suelto. Antes todo jugaba en torno a Torres y eso era Torres era un cáncer, porque como tuviera el día fallón, no metía gol Atlético en la liga. Hombre, ya hemos visto que en el Liverpool está jugando bastante bien, ha empezado muy bien Torres y que de momento pues, se le acepta en el Liverpool, ¿no? Sí, parece que la liga inglesa se le está dando mejor. Al parecer aquí en España nunca le cogió la medida a la liga y los equipos le oneaban como querían, pero en Inglaterra parece que está soltando. Hombre, hay que tener en cuenta que tampoco es lo mismo un Liverpool que un Atlético de Madrid. Un Liverpool tiene bastante más peso en Inglaterra en Champions que un Atlético aquí en la Liga Española, que hasta ahora no había hecho gran cosa, pero bueno, ahora parece que empieza a despegar. Veremos a ver cómo termina la Liga y cómo acaba esa UEFA y etcétera. Pero bueno, yo creo que más que un tema de Torres, yo creo que ha sido suerte. Porque hay momentos que un equipo entra en una racha negativa y es muy difícil salir de ella, como le pasó al Barcelona en aquellos 4 o 5 años en blanco, como le pasó al Madrid también con esos 3 o 4 años en blanco. Y bueno, y yo creo que ha llegado ya el momento del Atlético, ha coincidido con la marcha de Torres, que se han embolsado unos cuantos millones de euros, le han permitido fichar a muy buenos jugadores. Pero bueno, yo es lo que te digo, creo que más que el problema de más que Torres era que la racha negativa que habían encarrilado y ahora parece que vuelven a volar. No, también porque creo que tenían una idea muy equivocada de Torres, querían hacerle una estrella como lo era Ronaldinho, como era Ronaldo, y el Atlético también carecía de ambición propia, quería formar a Torres como un jugador grande en lugar de formarse como un equipo importante, no sé, esa es la impresión que a mí me da. Bueno, y vamos a pasar ya al tema que tenía yo ganas de llegar, que es el Sevilla, que el comprador... Vamos de mal en peor, ¿eh? El Sevilla volvió a perder 2-0 contra el Zaragoza, a pesar de que en realidad llevó el peso del partido, tuvo más ocasiones que el Zaragoza, pero acabó pagando todos los fallos que tuvo a puerta y al final perdió 2-0. ¿Qué le pasa al Sevilla, comprador? ¿Esto es una caída en picado? ¿Se recuperará? ¿Qué es lo que le pasa? Yo solamente digo que, vamos, lleva unos partidos jugando muy bien y la verdad que, por ejemplo, el partido de ayer fue más mala suerte que otra cosa. Es verdad que los fallos se pagan, pero, por ejemplo, el Zaragoza no mereció ganar, para mi modo de ver y según el juego que tuvo, porque la verdad que tuvo más oportunidades el Sevilla y la verdad que fueron de esos partidos que ocurre en medio de la temporada, que no se mete nada pero y no pasa nada. Pero claro, como el Sevilla lleva ya varios partidos perdiendo y jugando más o menos bien, pues se le acusa más, se le saca más en portada, por decirlo de alguna manera, y eso se le puede caer a una cosa muy difícil de subir a Juan de, la verdad. Tendría que ver también Juan de la forma de poner el equipo, porque el equipo últimamente no lo está poniendo muy bien, porque antes ponía dos delanteros y ahora solamente pone a uno, o pone a uno retrasado o dos medios centros defensivos, y la verdad que eso tendría que cambiarlo Juan de y la forma de poner los jugadores en el campo. Jimmy, ¿tú quieres decir algo de Atlético? No. ¿Y tú, Jaden? No creo que con lo que he dicho antes ya lo he dejado demasiado mal. Bueno, o sea, del Sevilla, se me ha ido la olla, perdón, completamente. Quería decir de Sevilla. ¿Cómo ves al Sevilla, tú, Jaden? ¿Crees que la caída en picado desde lo de la desecha de Champions ante el Arsenal? ¿Crees que esto va a ir a peor, que se va a recuperar? Porque de momento estamos viendo que ocasiones crea. Eso está claro, que el Sevilla de momento, en los partidos que ha perdido, ha creado ocasiones. Quizá no tanto contra el Barcelona, contra el Arsenal, pero en los dos últimos partidos que ha perdido, yo creo que ocasiones no le han faltado. Ha tenido una mala suerte de que, a contra de lo que le ha pasado al Madrid, que ha sido justamente lo contrario, que no ha tenido casi ocasiones y ha acabado ganando. El Sevilla ha tenido demasiadas y lo ha acabado pagando el tener tantas y no finalizar. ¿Tú cómo crees que va a acabar el Sevilla? Sevilla. Hombre, yo básicamente el partido del sábado lo vi y realmente el Sevilla mereció ganar de todas, todas. Jugó muchísimo mejor que el Zaragoza. Bruno Conés estuvo un poco fallón, perdonaron muchísimo y al final entró D'Alessandro, metió una falta y se acabó el partido. Y luego Canute tuvo un par más, pero la pelota no quiso entrar y realmente el Zaragoza se llevó una victoria totalmente inmerecida. Por lo tanto, quizás estamos exagerando un poquito la situación actual del Sevilla. Creo que no está tan mal, ¿eh? Ni hay que darle por muerto todavía, ¿eh? ¿Tú crees que sigue siendo un claro aspirante a la Liga, a entrar en Champions, o cómo lo ves? Entrar en Champions puede, pero a la Liga ya no. Ya ha fallado demasiado y si quieres aspirar al título, no puedes empezar fallando tantos partidos. Esto es cuestión de regularidad y el Sevilla ya lleva 6 jornadas fallando. Y se va a sentir a final de temporada seguro. Bueno, a mí me gustaría también, ya si nadie quiere comentar nada más del tema de Primera División, que me parece que no. Ah, el AG, ¿quieres hablar del Sevilla? Sí, bueno, me gustaría comentar una cosa, y es que el Sevilla tiene su punto de inflexión el miércoles contra, bueno, el martes contra el Slavia de Praga. Yo creo que ese partido va a ser importantísimo para Sevilla porque juega en casa y además yo creo que va a ser también un chute si gana. El Sevilla últimamente no está encarrilando buenos resultados, pero sí buen juego. Y a ello se le une también que Juan de no está poniendo un planteamiento táctico muy inteligente en el campo, como ha dicho Comprador. Yo creo que está poniendo jugadores al Tony Son, porque el otro día Luis Fabiano no debería haber jugado y, por ejemplo, sí que Kersakov. Y bueno, yo creo que el partido contra el Slavia de Praga va a ser clave. Creo que va a ser clave completamente. Comprador, y tú querías hablar de la actuación de Kone, ¿no? Sí, la verdad que ha sido un fichaje de los últimos y no se ha hablado mucho. Y la verdad que yo, como lo he visto en el partido, lo he visto un jugador que necesitaba el Sevilla desde hace mucho tiempo, porque es muy rápido en las contras, puede hacer muchísimo, sobre todo si tenemos en la banda a Adriano o a Jesús Navas. Y la verdad que es un jugador que lo pondría más y estaría viendo a ver cómo es su progresión. Bueno, y para terminar, vamos a repasar lo que va a ser la próxima jornada de liga, que tenemos también, bueno, como ya sabéis, esta semana tenemos Champions, dentro de semana, este martes y miércoles, pero vamos a repasar lo que va a ser la próxima jornada de liga, que también tenemos partidos muy buenos. Tenemos el Sevilla se enfrentará al Deportivo en el Sánchez Pizjuán. Tenemos al Barcelona Atlético, un partidazo en el Camp Nou. Vamos a ver qué es lo que hace el Atlético en el Camp Nou, que hasta ahora venía haciéndolo muy bien de la mano de Torres, pero ahora sin el niño en el Atlético vamos a ver qué tal pasa. Vamos a repasar todos los partidos que van a haber. En primer lugar, el Zaragoza Levante, Barcelona Atlético, Osasuna Villarreal, Atlético Almería, Racing Valladolid, Murcia Betis, Mallorca Getafe, Real Madrid Recreativo de Huelva, Valencia Español y Sevilla Deportivo. ¿Cómo ves, Jimmy, al Madrid contra el Recreativo? Hombre, pues yo auguro una goleada. Como ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Vamos. Bueno, somos el equipo más goleador, ¿eh? No se te olvide. Sí, bueno, pero el Barcelona ya está a un gol del Madrid y yo creo que viene Sí, jugando pero bastante actualmente más mejor. goleador Madrid, ¿no? Sí, el Madrid. Vamos a ver qué es lo que pasa hasta ahora. Jaren, ¿tú cómo ves al Madrid contra el Recreativo? Pues le puede dar un buen baile, ¿eh? El Recreativo al Madrid. Como juegue como contra el Getafe, se lo va a comer. Pero bueno, jugando en el estadio de Madrid, que me parece que juegan en el Bernabéu, Sí, el eso Bernabéu. Sí, el ya, Bernabéu. creo que eso ya es otra cosa. La afición va a chutar bastante y supongo que se lo dará los 3 puntos a Madrid, pero Sí, es que el ojo que Recreativo le puede dar una es el sorpresa. Levante. No, y el Getafe tampoco es el Levante. Y tampoco es el Recreativo. Tampoco se levante exactamente. Comprador, ¿cómo ves tú ese partido del Madrid? Pues yo la verdad, puede ocurrir muchas cosas. O puede ganar el Recreativo por 3-0, o puede el Madrid ganar 1-0 y quedarse tan pancho. Muy, muy imprevisible el Real Madrid, ¿eh? Y bueno, también tenemos yo creo que es el partido estrella de la jornada, que va a ser el Barcelona Atlético, que juegan en el Camp Nou. Este partido ya le tengo un poquito más de respeto. Y Jaden, yo no sé qué opinarás del Atlético y de la visita al Camp Nou, pero yo no lo veo muy claro ya este partido, ¿eh? Yo lo veo muy claro, la verdad. Sea el Atlético, sea quien sea, el Barcelona ahora mismo en el Camp Nou no tiene rival. Si juega como sabe, yo es que ni miro quién es el rival. El Barcelona va a ganar 100% seguro. ¿Pero lo ves tan claro como la Liga el año pasado o cómo de claro? Lo veo tan claro como que el Madrid no va a entrar en Champions este año. Vale. Bueno, ahí tenemos la predicción de Haaland de Real Madrid, que no va a entrar ni en Champions. O sea, que de gracias al cielo, ¿no? Como... Haaland. Hombre, la suerte también es un factor a tener Haaland. en cuenta. Es un factor a tener en cuenta, pero no sé, porque es un equipo grande, que si no yo diría que está para bajar a la segunda división, ¿eh? ¿Tú crees que Jimmy, crees que el árbitro Tontería será el gente, tío, protagonista de Madrid tonterías. Recreativo también? ¿Cómo? ¿Si crees que va a ser el protagonista el árbitro en el Recreativo Madrid? O en el Madrid Recreativo, mejor dicho. No, no, ¿por qué? Lo será el de Barça No Athletic. sé. Últimamente ha venido protagonizando muchas jugadas polémicas en Madrid. Tanto que decís de que los culés billar. Y de los árbitros, yo creo que si hay que destacar, como ya dijimos en el programa anterior, que si hay que destacar alguna ayuda arbitral en algún equipo, yo creo que es nosotros que el Madrid, ¿eh? Ya hemos visto Este la año, victoria dices. que se llevó en fuera de juego este año, claro, estoy hablando. Bueno, el fichaje Eso estelar debería llevarse al del... sello de rositas. ¿Cómo? ¿Cómo? Que tampoco ha sello de rositas el Barça, ¿eh? No, pero me parece que el Barça ha puesto algo más de su parte por ganar los partidos. El Madrid, entre la señora suerte y los señores Dinero ha árbitros, puesto. menuda pareja atacante. Y las declaraciones de Iker Casillas, que son un tanto curiosas, ha dicho: este Madrid no se parece en nada al de Capello. ¿Tú cómo ves esto, Jaden? ¿Es cierto o qué? Hombre, se parece en lo que el tema de botánica se refiere, el tema de flores, geranios y todo eso sigue estando igual. Lo que no se parece, pues no sé en qué no se parece, porque yo lo veo calcadito, calcadito, con mucha suerte, jugando de pena, pero bueno, ahora a lo mejor en lo que ha cambiado es que ahora además también tienen los árbitros, que es un factor añadido. Va, chicos, a llorar al cementerio, tío. O a mamarla, ¿no? También. También. ¿Y Schuster, cómo lo ves tú? ¿Va a acabar la temporada o no llega ni a diciembre? Ojalá acabe la temporada. Acabe la temporada y siga muchos años. Hombre, eso no sería muy buen síntoma, creo yo, ¿eh? Creo que sí. Bueno, a mí me gustaría también, ya vamos a terminar de lo que es el fútbol, por lo menos, porque me gustaría comentar también la carrera que hubo este fin de semana en Japón, que se jugaba el título mundial Fernando Alonso con Hamilton, salía desde la pole Hamilton y Alonso salía segundo, llovió muchísimo, no sé si alguno lo visteis, una carrera mojado con mucha lluvia. Salió al principio de la carrera el safety car durante 10 vueltas o algo así, una pasada, y yo lo que no entiendo es por qué iba contando el contador de las vueltas mientras el safety car estaba en la pista, pero bueno, todavía me lo estoy preguntando. A pesar de esto, lo que decimos, 10 vueltas estuvo el safety car, después salió, comenzó la carrera mojado, súper accidentada, como ya estamos acostumbrados, y Alonso acabó estampándose. ¿Ha perdido el título mundial, Jaden, Alonso? ¿O todavía tiene alguna posibilidad? Alonso es un bocas porque antes de la carrera dijo que ojalá lloviese café en el campo. Pues toma café, chato, te has quedado sin mundial. Aje, ¿a ti te gusta la F1? No, no tengo ni puta idea de Fórmula 1, no me preguntes. Pues nada, no te preguntamos. Comprador, ¿tú tienes algo de idea de Fórmula 1? Yo sí, pero vamos, que de todas formas, viendo cómo está el equipo y cómo está los corredores, perdón, y sobre todo las declaraciones que se le ha hecho del equipo, la verdad que yo me esperaba este golpe Alonso. Yo creo que todos nos esperábamos eso, porque ya no solamente la lluvia, pero es algo que se veía venir. ¿Y tú crees que está descartado ya para el título? Por supuesto, porque ya queda poquísima carrera y la verdad que si no ocurre nada imprevisible, que no creo, porque la verdad que Hamilton ya se lo va a llevar, ya sea por la buena o por las malas, la verdad que no creo que ocurra nada a favor de Alonso. Y lo del tema de Ferrari, ¿cómo lo ves tú? El año que viene, Alonso, ¿a dónde se va a quedar? ¿En McLaren? ¿Va a pasar a Ferrari? Yo la verdad que lo veo más en Renault, de nuevo. La verdad que Ferrari puede ocurrir lo mismo que en McLaren. Pues un problema entre los dos pilotos, y yo creo que Ferrari eso no le conviene ni a Alonso. La verdad que otro año con los mismos problemas, con las mismas cosas, la verdad que no se lo merece. Yo personalmente, Yo personalmente veo bien que Alonso no gane este año el Mundial, simplemente por el hecho de que ya es hora de que se le bajen los humos a este hombre, que ha pegado un cambiazo desde que estaba en Minardi hasta que ha ganado con Renault, impresionante. Hasta tal punto de decir que es su fan y tal, y la gente de Asturias que le apoya y tal, es lo más importante, a ir a Asturias a un evento y tal y no pararse ni a firmar un autógrafo. Este hombre se lo tiene merecido, la verdad. Y creo que esto es un toque de atención para él y para su orgullo y para su ego. Porque, vamos, no es normal lo de este hombre. Bueno, yo personalmente no estoy nada de acuerdo con la moda esta que se ha creado de ir en contra de Alonso, porque no la encuentro ridícula, la verdad. Es normal que alguien que se pasa tantas horas de cara al público, entre comillas, tenga que algún momento de intimidad y de que si no le apetece firmar autógrafos o en ese momento no se encuentra bien o no le apetece, sin más, no creo por qué te haya estado firmando. Nota, no es la moda de llevarse mal con Alonso. Si gana Alonso me alegro porque, no me alegro por él, me alegro porque es español y yo soy español y me alegro por él. Pero me refiero que la gente cambia mucho con el éxito y esto, como que si no es Alonso y le pasa a fulanito, voy a criticar igualmente a fulanito, sea el deporte que sea. Y tú, vamos, que a mí la Fórmula 1 tampoco es que me apasione. Yo he comentado solo el hecho ese. A mi deporte el baloncesto y yo de Fórmula 1 no entiendo mucho. Yo he comentado solo el hecho de que se han subido mucho los humos a este hombre. Y recordemos lo que ha dicho Hamilton, que a mi modo de ver, el Hamilton este tampoco se queda nada corto. Si criticamos la prepotencia, la chulería de Alonso, yo creo que Hamilton ocupa el puesto número uno. Y ha declarado después de la carrera de Japón: prefiero que Fernando Alonso se marche de McLaren. Ya hemos visto que después de todos los rumores que han habido de que Hamilton es el niño mimado del director de McLaren y que lo ha mimado y que lo va a quedar, y se va a quedar en McLaren, yo creo que si Fernando Alonso se marcha finalmente a Ferrari, yo creo que sería muy acertado, primero por su parte sería acertadísimo marcharse a Ferrari, porque aparte de que ya se ha visto que en McLaren lo único que ha hecho ha sido un perar, y que ya hemos visto que el título se le ha escapado, porque yo no creo que después de la carrera de este domingo vuelva a conseguir nada más. en este año por lo menos, si acaso ganará alguna que de las que quedan, pero vamos, ya son, es mucha, muy muy mayor la diferencia de puntos, no creo que consiga remontar y para acabar pero, campeón. Pero Alonso no puede criticar que Hamilton sea el niño mimado de McLaren. Él ha sido durante 2 o 3 años ha sido el niño mimado de Renault, teniendo a compañeros ahí que le han tratado igual que a él lo están tratando ahora en McLaren. No sé de qué se queja. Quizás es que Briatore la ha malcriado, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a ir terminando ya. ¿Queréis alguno comentar algo más? ¿Algún apunte? ¿Jaden? Bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño apunte. Me gustaría retar a Jimmy para volver a hacer una liga de Football Manager, porque me da a mí que lo tiene un poquito subido a la cabeza, que se ve muy bueno, pero le metí una paliza que lo dejé temblando al pobre. Y luego te caíste de la cama. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero bueno. Muchas gracias a todos, a Mapache, a Jimmy, por haber venido. Os esperamos otro día más aquí. Seguramente nos veamos. Y también gracias a los de siempre, a Jaden, Comprado y a G. Y un saludo para Cartalón. Saludos a Iclos, que está lleno de mi. Sí, el próximo día. Gracias al cielo. El próximo día lo esperamos aquí a Iclos para que comente también, para que comente también todo el tema. Y a Matrax, por favor, y a Matrax. Que venga Matrax también. Ya que os vamos a entrar, ¿cierto? Vamos. No, Matrax, no. Que hay que tener diferencia. ¿Puedo hacer una pequeña petición? ¿Puedo hacer una pequeña petición de niño caprichoso? A mí me gustaría tener la semana que viene aquí a Grim Slam, que hace mucho tiempo que tontea conmigo por el foro. Creo que le gustó y me gustaría que se consumase nuestra relación aquí en directo. Ay, a mí me gusta, ahora que me he acordado, me gustaría comentar también que se rumorea por el foro de Media Vida que Raúl está posteando en el foro de deportes y que se esconde tras el nick de Grim Slam. ¿Vosotros qué pensáis de esto? ¿Es Raúl realmente el que está escribiendo desde el foro? ¿O es otra persona? Sí. Yo creo que sí, la verdad. ¿Puede ser que Raúl se autodefienda desde el foro diciendo todo lo que dice este personaje? ¿O este usuario? No puede ser de otra manera, a no ser que se meta un chute de grifa cada vez que vaya a postear. No puede ser de otra manera. ¿Quién es Raúl, según pues vosotros? Igual, igual que Jaden. Grim Maslam. Grim Maslam. No, es que también se ha cogido un nick, este Raúl. No sé yo de dónde saca la serie. Que Grim es... No, creo que sea Raúl. Lo que sí que está claro es que tiene en la mesita de noche una foto suya y le da besitos. Eso sí que estoy seguro. Y dos velas negras. Las velas negras se las han puesto a Madrid, me parece, ¿eh? Pues como siga jugando así, esto no puede ser, no, pues sí, pues tiene que ser brujería. Pues vamos líderes. Pues qué forma más triste de ir líderes. Toma, chato, los 2 puntos para ti y me quedo con el Barça. Sí, pero Madrid primero lo está llorando. Que se lo digan a Tamudo. Llorando por las esquinas. Estoy. Tamudo selección. Estoy tristísimo, vamos. Ah, por cierto. Dime, viaje. Hay que hablar del Málaga, ¿eh? Como la semana que viene gane, hay que hablar del Málaga, ¿eh? Va de récord. La próxima semana hablaremos del Málaga con Mapache, lo invitaremos de nuevo para que esté aquí y nos cuente todo lo que sabe el de Málaga. No hemos hablado de básquet, al final no ha dado tiempo, hemos tenido unos pequeños problemas técnicos con Mapache y con 13, no nos da tiempo. Y la próxima semana hablaremos de básquet porque parece que ha habido ahí Mapache, lo comentamos en un momentito antes de finalizar. Dime. Parece que el comienzo de la ACB, ¿qué le pasa ahí? Que se están peleando hubo todos un robo. Y que hay hubo una un crisis. Robo, claro, la Supercopa. Bueno, hay varias cosillas, aparte de que empieza el día 6, creo recordar. Entre lo de la Supercopa con los pasos claros, que eso sí que fue un robo, porque vamos, pegó 4 pasos con el mismo pie, pegando saltitos, parecía una niña chica saltando a la compra. Un robo descarado, vamos. Entre lo de Will McDonald, que parece un fan con Cres, ¿sabes? Otra novela. Vamos. Que está, vamos, la CB, que ha sido siempre una liga tranquilita, sin mucho salseo, que no es como el fútbol ni nada. Vamos, no tiene nada que ver. Vamos, todavía no ha empezado y ya hay varios temas ahí que hay que puntualizar, ¿vale? Con más tiempo. Bueno, pues como decimos, la próxima semana vamos a tener un poquito más de básquet, que no nos ha dado tiempo hoy. Hablaremos también de lo que ha ocurrido esta semana en Champions con los equipos españoles, de la próxima jornada de liga que será este domingo. Y en principio me parece que ya está. Si queréis comentar algo, alguno más. Saludar a alguien, ¿quieres saludar a alguien, Mapache? Hombre, por favor, estoy deseando de que Ciclo haga su predicción para este año para la CB, porque es un chaval que acierta demasiado. Y yo necesito eso, solo eso. Un saludo a Roque. Bueno, pues a ver si algún día, a mí me gustaría tener a Hilo alguna semana aquí también para que nos comente. A Archer también. A Archer también. Y a Matrax, por favor, a Matrax. Yo, si vienen todos y cobramos entrada para el circo. ¿No creéis que conmigo como culé ya hay más que de sobras, que soy un jodido fanático asqueroso? Pero no es lo medio mismo. Circo hay. Fanático no sé, pero asqueroso sí que eres. Pues desde luego, soy un polaco asqueroso, no te digo más. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Saludos para Islor, para Green Max Lag, para Fisher, para Quinto, para todo el foro de deportes, para todos los que nos estáis escuchando, y os esperamos la próxima semana, el lunes a las 9, como hoy. Saludos para Bardur también, por cierto, Tambudo Selección. Y hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Saludos a Leto y a todo el Media Vida Team. Y también agradecer a No Gravity por el servidor. Agradecer también a MediaVida.net por hacer posible este programa. Y en fin, a todos los que queráis ser saludados, pues desde aquí os saludo. Acabamos hoy, nada más por hoy, y volvemos la próxima semana, el lunes a las 9. Recordad que hablaremos también de todo lo que es el fútbol y de la ACB. También tendremos a Mapache de nuevo y tendremos a un invitado nuevo que todavía falta por seleccionar. Lo anunciaremos en el respectivo post de Media Vida. Muy buenas noches a todos y hasta la próxima semana.